a votar, lo han visto, está todo muy tranquilo, no hay ningún problema, así que les pido a todo el mundo que concurra masivamente a votar, ratificando su compromiso con nuestra democracia y con el compromiso para vivir con respeto por el otro. Y eso lo estamos haciendo, ejerciendo el voto y agradeciéndole a todos aquellos que están haciendo fiscales en sus lugares, ayudándonos a contar voto a voto para que se respete la voluntad de la gente. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Que la mayor cantidad de gente posible vaya a votar y que tengamos una fiesta democrática sin ningún tipo de problemas, como está sucediendo hasta ahora, tanto en provincia como en capital, no sé el resto del país. La noticia que tenemos de toda nuestra gente es que están los fiscales, están abiertas las mesas, la gente está concurriendo a votar y la cosa marcha perfecto. ¿Dónde va a esperar el resultado? ¿Qué va a hacer ahora hasta las 6 de la tarde? Voy a trabajar un poco, estar atento a qué es lo que está pasando, tengo unas cosas que leer. Voy a almorzar seguramente con mi familia y a la tardecita iremos para la base, ahí en Costa Salguero, donde los esperamos a todos para ir comentando los resultados de la elección. Mauricio, ¿se han tomado recaudos con respecto al tema de la gripe A? ¿Ha visto en el cuarto oscuro almohadillas, alcohol en gel y todo ese tipo de cosas? Hay almohadillas, se ha tomado el recaudo, respetemos no dar la mano, pero la verdad es que no hagamos alarmismo. Esta gripe no es diferente de las que hemos tenido durante los últimos 10 años cada invierno. Esta es... Por ahí tienen más alto perfil porque vino del exterior, pero la verdad es que siempre hemos tenido este tipo de problemas cuando viene la gripe, y lo que no hay que hacer es alarmarse porque, insisto, no es, lo he hablado muchas veces con el ministro Lemus, que es uno de los expertos más importantes que tiene el país en la materia, y él dice que nos mantengamos tranquilos, que no es para hacer alarmismo.